Buenas noches, Félix. No pudo ser un 3-2 en Egea que nos dejó muy cerca del empate y de la gran sorpresa, ¿no? Sí, no pudo ser. No. El partido, yo creo que cayó del lado de que jugó mejor, que fue el Egea. Hizo una primera parte fantástica. Nosotros no estuvimos muy acertados en varias cosas, ¿no? No estuvimos bien en defensa, no tuvimos muy buen trato al balón, llegábamos tarde a casi todo, ni tan siquiera podíamos parar el juego. Se jugó mucho, se jugó bien y el Egea tuvo muchas oportunidades, ¿no? Hizo dos, pero nos podía haber metido algún gol más, ¿no? Luego la segunda parte sí que estuvimos muy bien. Lo que tú decías, estuvimos a punto porque es un 3-2, en cualquier balón le podíamos haber empatado. Ellos estuvieron 20 minutos con un jugador menos, pero en el cómputo del partido el Egea fue mejor y demostró ser un gran equipo. Salió con mucho ritmo, salió con muchas ganas, venía de perder 3-0. Hizo un gran partido y nosotros, bueno, contentos por los segundos 45 minutos, intentar no cometer los errores de los 45 primeros. ¿Qué se lleva de positivo el equipo de este partido? No se lleva puntos, pero quizás la imagen del segundo tiempo, como dices tú, la imagen de un equipo que no se rinde. Sí, eso seguro, ¿no? Además, el equipo es que jugó muy bien la segunda parte, tuvimos muy buen trato al balón, tuvimos el balón durante muchos minutos, más que el Egea. Llegábamos tocando, nos faltó algo de pegada arriba, pero bueno, el equipo reaccionó muy bien, salió encorajinado, salió con buen ritmo de juego, salió agresivo, valiente, hecho arriba y jugó muy bien al fútbol. Y eso nos tiene que servir para ver qué podemos hacer muy buenos minutos contra muy buenos equipos. El Egea es uno de los mejores equipos de la categoría, tiene muy buenos jugadores individualmente, como equipo muy bien. Y durante 45 minutos no fuimos inferiores a ellos, ¿no? Bueno, yo creo que es. Fíjate todo lo que hablamos quizá en el intermedio, pues nos hizo darnos cuenta un poquito de lo que habíamos hecho mal, ¿no? Pues aprovechar de todo lo que hablamos y ver que salió muy bien en la segunda parte y nada más. ¿Está la lucha por arriba muy, muy, muy reñida? ¿Crees que el Egea será uno de esos cuatro equipos que estará en el playoff de descenso? Bueno, yo creo que sí, mira, ahora mismo ya están. Quizá los cuatro grandes favoritos ahora están en los cuatro primeros, ¿no? El Utebo está ahí muy cerquita de ellos. El Monzón peleará hasta el final. Yo creo que los cuatro que están arriba, Utebo y Monzón, son los que se van a jugar un poquitín las cuatro plazas de playoff. Parece que el Monzón puede haber hecho alguna incorporación tan importante ahora. Pero los cuatro grandes favoritos son los que ya están los cuatro primeros. Y el Egea es favorito a estar entre los cuatro primeros y a luchar por el título. Es uno de los grandes. Hablabas del Utebo, nuestro próximo rival el sábado en el Municipal, un alto rico en Utebo, que no sé muy bien cómo lo prevéis. Lo primero que tenemos que preverlo es como un partido muy importante para nosotros, ¿no? Esos 3 puntos contra el Utebo serían estupendos, ¿no? Serían dar un salto grandísimo a acercarnos a nuestro objetivo. El Utebo es un gran equipo, va quinto, está muchísimas jornadas en playoff, estaba segundo la última jornada. Ahí en su casa le costó mucho hacernos ocasiones, hicimos un buen partido, corrimos mucho, se lo pusimos muy difícil, ganamos 1-0 en un error muy tonto nuestro, o sea, perdimos 1-0. Bueno. Viene a nuestra casa, en nuestro equipo le está dando mucho ritmo a los partidos, estamos jugando bien. Yo espero que creemos ocasiones, que seamos un equipo muy compacto y que se lo pongamos muy muy difícil al Utebo. Sabiendo que viene uno de los grandes, el Torricón está demostrándose como una plaza difícil, el equipo está trabajando mucho bien. Va a ser difícil, ¿no? Yo espero el apoyo de todo el público y que entre todos saquemos 3 puntos, que como te decía al principio, tenemos que pensar que si sacáramos estos 3 puntos sería un salto grandísimo para nosotros. Hablando de la jornada y hablando de nuestra liga, ¿qué te pareció la gran victoria del Pomar, que después de 5 o 6 jornadas muy muy positivas sale del descenso? Pues hombre, para ellos fenomenal, sí, es un equipo que viene de una racha horrorosa, ha empezado a recuperarse bien, ha empezado a coger puntos, en casa se están haciendo fuertes, imagino que el equipo ahora estará con una fuerza y una moral increíble, ¿no? Son muchas jornadas las que se pasó en descenso, con 10 o 12 jornadas seguidas perdiendo. Y ahora, pues fíjate, lleva una racha buenísima en casa, ya, como te decía, está fuertísimo. Lleva un enfrentamiento directo que es muy importante. Recuperan el playoff, me parece que allí perdieron 2-0, un 2-0 igual playoff, serían goles a favor y en contra para el Pomar, una victoria fantástica. Y eso nos deja claro que hasta el rabo todo es toro y que los, bueno, quizás Santa Isabel y Mayen no, pero los otros dos plazas de descenso estarán luchadas hasta la última Sí, jornada. ahí estaremos 5 o 6 equipos hasta el final. Yo siempre he dicho que Es extraño que se haya caído alguno, porque yo soy de la opinión de que éramos 7 o 8 equipos muy similares, muy parejos, y que el que mejor hiciera las cosas al final sería el que libraría. Yo creo que vamos a estar todos ahí hasta el final. Los candidatos a estar, bueno, nosotros de momento tenemos ahí unos puntos que nos permiten estar, no tranquilos, pero bueno, no nerviosos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo van pasando las jornadas, pero bueno, no, el Torricón sabe esto, somos muy conscientes todos de que nos va a costar. Si el objetivo era el día del Calatayud ganar en el minuto 90 y conseguir la permanencia, no tiene que ser otro. Nosotros somos muy conscientes de que nos va a costar mucho hasta el final. Eso, el equipo lo tiene muy claro. Por eso te decía que el apoyo de todos es muy importante, ¿no? Y que el público nos ayude y nos empuje, porque pues, hace falta todo el mundo. ¿Cómo andaremos de efectivos para este partido? Sin perdemos de Pues que te mira, pasamos. perdemos a David Gascuña y a Miguel, seguramente por sanción. Vamos a esperar a ver cómo está Manel, que acabó con el tobillo mal, que tenía problemas la semana anterior, se lo volvió a inflamar otra vez. No sé si llegará o no llegará para el sábado. Y por otro lado, pues recuperamos a Alberto y a Enrique, que estaban sancionados, y a Cortés y a Sergio, que no pudieron venir tampoco por problemas laborales, también podrían entrar. Joffre está entrenando muy bien, quizás sea una opción también la que nos ayude el sábado. Bueno, tenemos una plantilla, lo hemos dicho mil veces, la verdad es que están dando todos un rendimiento altísimo, están todos jugando bien cuando les toca jugar, y en ese sentido estamos encantados. Pues bueno, Félix, hablaremos el sábado sobre este gran partido. Mucha suerte. Muy bien, muchas gracias. A ver si hay suerte y se ganan los 3 puntos en Alto Rigón.